ese verdadero ataque a nuestra soberanía y a nuestra dignidad, que es decirnos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a estar en nuestra región realizando ejercicios militares. El pasado miércoles se convocaron los vecinos de las principales ciudades de la provincia del Chubut para manifestarse en contra del pretendido proyecto, aprobado ya por el Senado, de permitir ejercicios militares a las Fuerzas Armadas yanquis en Trelew, así como para repudiar a los senadores chubutenses que levantaron la mano a favor de dicho proyecto. Dialogamos con Gonzalo Pérez Álvarez, militante de derechos humanos e historiador integrante del CONICET, quien aseguró que esta acción representa un verdadero ataque contra la soberanía y la dignidad popular. Nos enteramos a través de una publicación periodística recién el miércoles por la mañana, digamos que nos desayunamos con esta noticia, publicada en uno de los diarios acá de circulación regional, en el diario Jornada, donde se informaba que el Senado ya dio media sanción a un proyecto para aprobar la realización de ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas Argentinas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la base aeronaval Almirante Sarda, acá de la ciudad de Trelew. Todavía no es avanzar hacia una base propia de Estados Unidos, pero sí creemos nosotros, estamos convencidos, que implica un avance que va en esa línea, porque sería que Fuerzas Armadas de Estados Unidos se quedarían durante un tiempo importante, alrededor de 2 o 3 meses, formalmente en la base aeronaval Almirante Sarda de Trelew, que es la base además que tiene una historia trágica en nuestra región, claro, donde ocurrió la famosa y triste masacre de Trelew en 1972, uno de los hechos más graves quizás de terrorismo de Estado que se dieron en el país, y donde hace pocos años, en el 2006, se descubrió algo que en verdad la base venía haciendo, y nosotros creemos que lo sigue haciendo en parte, que era que tenía toda una parte de su personal dedicado a hacer espionaje y vigilancia sobre los movimientos populares y las actividades sociales y políticas de la ciudad de Trelew y de toda la región. Bueno, en ese contexto, en el contexto además que ustedes lo viven mucho más de cerca, de agudización de la represión, de ataque a las luchas de los pueblos originarios, de estar ya 2 meses sufriendo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, nos plantean ese verdadero ataque a nuestra soberanía y a nuestra dignidad, que es decirnos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a estar en nuestra región realizando ejercicios militares. La reacción popular fue inmediata, ¿no? Enseguida salieron distintas convocatorias de distintos grupos y acordamos realizar una movilización ayer, como una autoconvocatoria y una convocatoria en común de las distintas organizaciones. Movilizamos ayer en realmente una expresión muy importante, unitaria, amplia, plural, pero con una contundente expresión en contra de este proyecto, una contundente exigencia a los diputados a que rechacen esta iniciativa, a las autoridades municipales y provinciales de toda la provincia les pedimos que se pronuncien en contra de esto, incluidos los municipios de toda la provincia, porque creemos que obviamente si bien lo vamos a sufrir más directamente nosotros acá en Trelew, este proyecto plantea la militarización, el avance de la militarización que ya está en curso sobre toda la provincia, y el repudio a los senadores que no rechazaron este proyecto, como quizás deben saber, pero si no, por si acaso lo comentamos, Mario Pay, senador del Frente para la Victoria, votó a favor de este proyecto, y no solo votó a favor, sino que ya cuando había un pronunciamiento importante de repudio al proyecto, ayer salió en algunas radios de acá a fundamentar y a apoyar y a justificar su voto afirmativo, diciendo que era muy bueno que venga a Estados Unidos a colaborar con nuestras Fuerzas Armadas. El senador por el Chubut, Alfredo Luenzo, se abstuvo diciendo, bueno, yo no sabía bien, no entendí que se votaba, y la otra senadora, que también es del SPB, Nancy González, no estuvo presente. Bueno, entonces nosotros vemos que ninguno de los 3 senadores que deberían representarnos votó en contra, y además ninguno de los 3 senadores ni siquiera se había ocupado de informarle a la población de Chubut, al menos la población de Trelew, que esto estaba en discusión, ¿no? Ni siquiera nos habían informado. Si no lo publicaba el diario Jornada, es muy posible que si luego lo aprobaba la Cámara de Diputados, nos hubiésemos entrado, ya teníamos a los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, de la Fuerza Aérea Estadounidense, perdón, sobrevolando nuestras cabezas. Bueno, esto nos parece de una gravedad tremenda y nos vamos a plantar muy firmes para oponernos a esto. Tenemos una decisión, ayer en el acto quedó ratificada esa decisión, de que creemos que en esto va mucha de nuestra dignidad, va mucha de nuestra soberanía y va mucho de nuestro futuro en la lucha por los bienes comunes, en la lucha contra la extranjerización de la Patagonia, contra la privatización de la Patagonia. Ayer hicimos el reclamo para que los diputados que son cercanos acá de la ciudad de Trelew, Sixto claro. Bermejo y Ana Llanos es de Comodoro, empezamos a exigir que se acerquen. Sabemos que Santiago Ibón, que es de Esquel, quizás también había manifestado su voluntad ya de votar en contra. Y bueno, esperaríamos, sería muy positivo sin duda que esos diputados se acerquen a la nueva movilización que vamos a hacer el 11 de octubre, y desde ya los convocamos a sumarse y a expresar claramente su rechazo a este proyecto, ¿no? El 11 de octubre, como te decía, vamos a volver a movilizar en lo que creemos va a ser una convocatoria mucho más importante en contra de este proyecto. Invitamos ese mismo 11 de octubre a que lo que pueda hacerse en las diferentes ciudades de Chubut, de toda la Patagonia, se haga, aun cuando sea un pequeño acto, una pequeña expresión de repudio a esta iniciativa y bueno, y de solidaridad con los que nos vamos a estar movilizando.